Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El dato insoslayable de la semana pasada fue el paro general que tuvo lugar el jueves 6. Un paro que, según la CGT y la CTA, las dos CTA calificaron de contundentes. Y no fue contundente porque se sumó el transporte. En definitiva, los trabajadores del transporte también tienen derecho a sumarse a una medida de fuerza que forma parte de un conjunto de acciones que podríamos caracterizar como parte de una resistencia. Resistencia a un modelo que se está aplicando y que implica reducir la capacidad de los salarios en función de abaratar el llamado costo argentino para que vengan los capitales extranjeros. Es decir, lograr para estos capitales extranjeros esa lluvia de dólares que el costo del salario se disminuya al mínimo posible, de manera que puedan hacer grandes ganancias exportando el esfuerzo, el trabajo, la riqueza generada precisamente por los trabajadores de nuestro país. Cabe señalar, como parte de las múltiples lecturas que admite esta medida de fuerza, el primer paro que se realiza ante el gobierno de Mauricio Macri, en menos de 2 años de vigencia del gobierno, que se trata de un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional, que está consagrado por la Organización Internacional del Trabajo y que es fruto, es consecuencia de luchas a lo largo de décadas de los trabajadores de nuestro país y de todo el mundo. La pregunta inevitable es ¿qué sigue después? ¿Qué viene a continuación del paro? Y lo primero que tenemos que decir es que fue una medida frente a toda una serie de políticas públicas que apuntan a recortar precisamente los ingresos, a achicar el mercado interno, a impactar sobre la pequeña y mediana empresa en la medida en que el mercado interno se recorta, disminuye, todo con el argumento o con el pretexto de bajar la inflación. Cosa que probablemente ocurra, pero con un elevadísimo costo social. En estos meses que lleva de gobierno la Alianza Cambiemos, sin perjuicio, lo decimos una vez más, que se trata de un gobierno surgido de la voluntad popular a través de las urnas, en todos estos meses, decimos, ha habido un retroceso en cuanto a los derechos consagrados y a los derechos conquistados por los trabajadores en general. Y hay actitudes gubernamentales muy preocupantes que recortan estos derechos, tales como, por ejemplo, la convocatoria a paritarias libres para el gremio docente, como un caso testigo, y a pesar de que desde la justicia se dice que debe convocarse a las paritarias, en el caso del gremio docente, el ministro de Educación ha dicho que van a desconocer esa medida y más aún van a pedir el juicio político a la magistrada que dispuso esta sentencia a favor de los trabajadores. La pregunta entonces es cómo sigue, y podemos decir que este acto, este paro, forma parte de una resistencia frente a un modelo que es incompatible, corresponde esta palabra, esta calificación tan dura, con la aspiración de un vasto sector, la totalidad de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de poder desplegar todas sus potencialidades y de lograr la inclusión social, obviamente con equidad en la distribución de la riqueza. La foto del jueves mostraba, por un lado, los trabajadores realizando esta medida de fuerza, el paro, y por el otro lado, Mauricio Macri, el presidente de la Nación, dándole la bienvenida a los representantes de las grandes corporaciones multinacionales que se reunieron paradójicamente en el Centro Cultural Kirchner para ver de qué manera nuestra Argentina, nuestro país, ingresa al mundo, ese mundo al que aspiran los CEOs que gobiernan la República Argentina desde diciembre del año 2015. Es incompatible entonces un modelo que privilegia la financiarización de la economía, el capitalismo financiero, el modelo neoliberal, por un lado, y por el otro lado, las demandas de un vasto sector, podríamos decir de la mayoría del pueblo argentino. Para concluir, es indudable que este gobierno surgió de elecciones libres, pero no podemos afirmar, mejor dicho, es indudable que la mayoría de los que votaron a favor de la Alianza Cambiemos no aspiraba a un ajuste permanente, a un recorte de derechos, sino que aspiraba a un cambio, pero no al cambio que se está produciendo. Por lo tanto, después del paro, lo que hay que pensar seriamente por parte de la ciudadanía democrática es que el cambio de modelo que se necesita requiere de una solución política. Y como estamos en democracia, la solución política se tiene que expresar en las elecciones, logrando una mayoría a través de ganar la conciencia y la voluntad de la mayor parte de los argentinos y las argentinas para retomar el camino virtuoso de un modelo que distribuya la riqueza con equidad, que incluya al conjunto de sus habitantes, generando trabajo, garantizando el acceso al pan, a la salud y a la educación de calidad. De esto se trata entonces el momento que estamos viviendo y la reflexión que compartimos con todas y todos ustedes. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que en el octavo año consecutivo conducimos con Liliana Carpenzano, que ya se está ajustando los auriculares. ¿No es así, Liliana? Así es. Y además se puso los anteojos, porque si bien ella es jovencita, usa anteojos para leer. Nací con anteojos. Con anteojos. Sí, sí, ya nací con los anteojos. Forman parte del ADN. Y les contamos, entrando ya al programa de hoy, que el martes pasado se realizó una magnífica mesa bajo el nombre La resistencia al modelo cultural y económico del neoliberalismo en la Argentina, en la que estuvieron presentes Estela Carlotto, Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Victoria Montenegro y Lorena Batistiol. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de este maravilloso encuentro. Este jueves se efectuó finalmente el paro general convocado por la CGT, pero básicamente solicitado por las bases, los trabajadores y los desocupados. Para analizar esta jornada y para hablar del reciente segundo encuentro internacional Sindicalismo y Cooperativismo en América Latina, que se realizó en Brasil, nos visita Hugo Cabrera, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Así es, y Ana Grondona en este caso va a posar su mirada en la jornada de este último jueves, pero también pensando en cómo podría continuar este plan de lucha. Y la justicia tucumana resolvió finalmente por unanimidad dejar sin efecto la condena de Belén, la mujer que estuvo presa casi 3 años luego de sufrir un aborto espontáneo en un hospital. Las compañeras de género del Instituto Movilizador analizarán este tema. Lita, Percanta que me amuraste y Mi noche triste son 3 nombres distintos, pero casi una misma canción que cumple 100 años. Hoy vamos a hablar de ella y sobre unas jornadas que se realizarán en torno de esta obra. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. La mesa de debate, organizada por distintas comisiones de asociados del Banco Credicop, llevó como nombre La resistencia al modelo cultural y económico del neoliberalismo en la Argentina. Se realizó el martes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y estuvieron presentes la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el diputado nacional Carlos Heller, el director del Centro Cultural de la Cooperación Juan Carlos Junio, las nietas recuperadas, Victoria Montenegro y Lorena Batistiol. La mesa la abrió el director del Centro Cultural y dirigente del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, quien se centró en profundizar sobre el tema de la convocatoria. la resistencia al modelo cultural y económico del neoliberalismo en la Argentina. Si bien la charla no la vamos a escuchar completa, tomamos la decisión de extraer párrafos extensos porque no todo debe tener el ritmo de un clip. A veces es necesario detenerse a escuchar. Si hay algo que cruza todo el proyecto Bacrista, es el tema de los valores culturales. Él mismo llama, estamos haciendo una revolución cultural. Y suelo decir últimamente que a veces algunos se confunden porque efectivamente tenemos un presidente con grandes limitaciones culturales, grandes limitaciones para expresarse, que no tiene nada que ver con muchas de las mejores tradiciones de la historia de muchos presidentes argentinos de distintos colores políticos que expresaban la cultura argentina. No es ese el caso de este presidente. Pero eso no quiere decir que subestimemos que este poder que hoy gobierna la Argentina, que insisto, es parte de un poder mundial, tiene claro que está librando una batalla de valores, una batalla de ideas y una batalla por los símbolos. Y que sobre esa base es que podrá avanzar o será derrotado si nosotros también somos capaces de librar esa batalla. Y en el plano de los derechos humanos, por eso este 24 también tiene una gran connotación, veníamos de 12 años de un gobierno que hizo suyo como tema de Estado la política de memoria, verdad y justicia, y puso al Estado Nacional al servicio de potenciar esos valores, de potenciar esos principios, de que el Estado Nacional ponga su esfuerzo económico y moral para que la sociedad vaya avanzando en ese sentido y potenciando el valor central, esencial, yo diría fundacional, de esta nueva época de madres, abuelas e hijos. Y en ese devenir de estos 12 años, yo creo que efectivamente la sociedad argentina amplió su consenso, su apoyo a las políticas de memoria y verdad y justicia. Se legitimó en un sector mucho más grande de la sociedad que antes de Néstor. O sea que se libró una gran batalla cultural que esta gente, que trasciende al kirchnerismo, por eso fracasan con el cambio del feriado. Porque no es solo la sociedad kirchnerista, es un amplio sector social de la sociedad que trasciende mucho al kirchnerismo, que tiene incrustado estos valores de la defensa de los derechos humanos, del amor, del cariño y del respeto a las organizaciones de derechos humanos y a la lucha por los 30.000. Sin embargo, ellos hicieron lo suyo, hacen lo suyo y van a seguir. La sala en la que se desarrolló la charla se llama Solidaridad. Y ese término estuvo presente directa o indirectamente a lo largo de todo el encuentro. Porque en un momento en que desde el discurso oficial se niega lo que nos pasó durante la última dictadura cívico-militar y se interpela a las víctimas, acusándolas hasta de llevar adelante el curro de los derechos humanos, es más que necesaria la solidaridad del pueblo con su trabajo, con su lucha cotidiana. La nieta recuperada Victoria Montenegro le puso palabras a esta lucha de ayer, esta lucha de hoy, esta lucha de siempre. En estos momentos donde se intenta nuevamente instalar la teoría de los dos demonios, donde agravian a quienes son un símbolo y que construyen nuestra identidad como argentinos, ¿no? Las madres, las abuelas, quienes nos llenan de orgullo, quienes podemos conocer y vivir todos los días esta maravilla que hicieron estas mujeres en momentos muy difíciles, ¿no? Porque hoy que se van sucediendo situaciones complejas, uno piensa en que, por supuesto, todo es mucho más adverso, pero si hay algo y si hay un ejemplo que en estos días tenemos que tener más claro que nunca es el de estas mujeres que enfrentaron muchísimas más adversidad de la que podemos llegar a enfrentar hoy nosotros y nos fueron marcando el camino. Hoy depende de cada uno mantener viva la memoria y cuidar a las generaciones que vienen, a los más jóvenes, porque nosotros sabemos de qué se trató esa historia, nosotros vivimos esos años en los cuales se hablaba de la guerra y donde no se hablaba de los desaparecidos. A muchos, de hecho, nos costó hasta recuperar nuestra identidad o entender de qué se había tratado la historia porque nos habían impuesto esa idea de que había un grupo de mujeres locas y enfermas de odio que trataban de instalar esa idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Y tardamos muchos años los argentinos en llamar las cosas por su nombre. Y no fue casualidad. Fue porque quienes llevaron adelante las riendas de la Argentina fueron parte de esa generación diezmada y se reconocieron hijos de estas mujeres. Por eso logramos transformar, como transformamos durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, la Argentina. Y hoy depende de nosotros, del lugar en el que cada uno de nosotros esté, mantener, abrazar muy fuerte esa historia y mantener viva la memoria para que no instalen nuevamente con las nuevas generaciones esa idea de que nuestro país hubo una guerra, de que no fueron 30.000, de que hay que ver si era cierto, que era tan así la historia. Y tenemos, por supuesto, la posibilidad de tener los juicios que comprueban que no hubo gente que crió a los chicos desde el corazón, ¿no? Papás del corazón, y quizá en esta guerra, desde el amor y desde la reparación, no. Sabemos que la apropiación, el amor que puede tener un padre adoptivo, que es, sí, por supuesto, un acto de amor, no tiene nada que ver con la apropiación de bebés. La apropiación es un delito de lesa humanidad. Y en ese contexto no cabe la palabra amor. La palabra amor únicamente cabe para estas mujeres, que hicieron posible, como les digo, que 121 de nosotros tengamos nuestro nombre, nuestra identidad, que nuestros hijos vivan desde la libertad, con la verdad, y que nos convoca a todos, no hace falta que uno tenga un ser querido desaparecido, nos convoca a todos los argentinos y argentinas a seguir ayudando en la búsqueda de los nietos que nos faltan, porque en nuestro país hay desaparecidos con vida, que están en cualquier lugar con otro nombre, con otra identidad, que están teniendo sus hijos, que están naciendo con una identidad impuesta por esa dictadura cívico-militar. Y además porque tenemos una responsabilidad hoy más que nunca de volver a poner en valor la lucha de esos 30.000 que dieron la vida por un país más justo. Lo sabemos casi desde la cuna. La lucha es cruel y es mucha, como dice el tango. Puntualmente, el tango 1 nos dice: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Y en esa fe estamos empecinados. Lorena Batistiol es hija de desaparecidos y habló sobre el trabajo que día a día vienen realizando. Con respecto también a lo que contaba Vicky sobre las charlas en los colegios, este año la verdad que tuvimos mucha solicitud de pedidos de charlas a colegios, y los chicos en su inocencia siguen todavía asombrándose sobre la situación de robo de un bebé, no lo entienden. No entienden que haya habido tantas personas tan crueles con mamás embarazadas. Entonces, terminar una charla y que vengan y te abracen y que te digan, yo te voy a ayudar a buscarlo, nos da a nosotros, primero, piel de gallina y segundo, la sensación de que esto no se termina solamente cuando ya ni Vicky ni yo estemos, que ya estamos grandes todos. Tanto como las abuelas dicen, cuando nosotras no estemos, hay una generación que se está haciendo cargo de la institución, también nosotras hoy en día tenemos la sensación de que detrás nuestro viene toda una generación de posadolescentes, adolescentes, niños, que toda su educación la hicieron con una apertura que nosotras no la tuvimos en nuestra secundaria. Ellos saben la historia, la conocen. Son contados los casos donde quieren contar la supuesta historia completa. Pero en general, en todos estos 12 años, se trabajó tanto en todas las escuelas que a los chicos no les van a mentir, no los van a engañar. No va a haber manera de que ellos puedan creer lo que hoy día dice un medio de comunicación cuando habla de que no son 30.000 y que quieren bajar la cifra. A ellos no los van a engañar. Y eso lo hicimos gracias a estos últimos 12 años, o ya pasaron 2 años en realidad de eso, pero lo hicimos gracias a la ayuda estatal, a una política de Estado que tenía que ver con que la búsqueda de los jóvenes, ya hoy adultos, tenía que involucrarnos a todos, que era parte de la historia, un hecho histórico, pero que aún hoy hay víctimas que la siguen sufriendo. Las posturas negacionistas que han expresado varios funcionarios nacionales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la relativización que circula en los medios de comunicación masiva de las consecuencias más nefastas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar en estos días, obligan a la reflexión y a la acción. Por eso, en la mesa desarrollada el martes pasado en el Centro Cultural, se preguntaron cuáles son las consecuencias económicas y culturales que sufren nuestras democracias a partir de la implementación del programa neoliberal en Argentina y en toda América Latina. ¿Cómo resistir al embate de estas políticas? El diputado nacional Carlos Heller, titular del Partido Solidario, logró encontrarle una respuesta a esta pregunta. El gobierno se enoja cuando muchos de nosotros decimos que el plan económico de este gobierno es similar al de la dictadura y es similar al de los 90, al del menemismo. Y dice que nosotros decimos entonces que este gobierno es una dictadura. No, nosotros no decimos eso. Lo que sí decimos es que aquella dictadura, el genocidio, toda la perversidad que traía implícita, tenía como objeto destruir la posibilidad de la construcción de una sociedad manejada con otros valores, con otros objetivos, con otros principios, pero también al mismo tiempo crear las condiciones para llevar adelante un plan económico. Por eso la dictadura fue cívico-militar, porque los civiles que formaron parte de esa dictadura, cuyo exponente principal y visible era don José Alfredo Martínez Dios, tenían un plan que tenía que ver con un tipo de sociedad, con un tipo de Estado, con un tipo de inserción de la Argentina en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso necesitaban destruir la fuerza que podía oponérseles y generarle resistencia e impedir que pudieran llevar adelante sus planes. Acá hubo un plan sistemático. Ese plan sistemático tenía la tarea de llevar adelante la desaparición forzada de las personas que resistían o que podían resistir ese plan. Y ese plan tenía como objetivo instaurar en la Argentina un modelo económico y un tipo de sociedad. Fracasaron entonces, lo reintentaron en los 90 y lo están reintentando ahora. Entonces es legítimo cuando nosotros decimos: este gobierno es un gobierno legítimo desde el punto de vista de que fue electo por la voluntad popular. Yo estoy empezando a decir es un gobierno legal más que legítimo, porque estoy entrando a poner en duda íntimamente la legitimidad, porque la legitimidad tiene que tener que ver también con cosas mucho más profundas. No puede ser que sea legítimo gobernar para intereses minoritarios. No puede ser que sea en nombre de esa legitimidad se pueda avanzar en una sociedad que va agudizando las diferencias entre los que más tienen y los que nada tienen. Yo decía el otro día en una nota periodística, en algo crecimos, tenemos 3.000 millonarios más que el año pasado. Salió en la revista Forbes. Pasamos de 4 a 7, ya estamos muy bien, tenemos 7 argentinos que tienen más de 1.000 millones de riqueza. Al mismo tiempo hay 1.500.000 de pobres más. Ese es el modelo. Sintéticamente, ese es el modelo. En una punta crecen los 1.000 millonarios y en otra punta crecen los pobres. En unos minutos seguiremos con esta mesa debate sobre la resistencia al modelo cultural y económico del neoliberalismo en la Argentina. Nos falta la voz de quien estuvo a cargo del cierre, maravilloso cierre de este encuentro, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La muestra se llama 40 años en 24 fotos. Un largo camino hacia la democracia. Y es una recopilación de fotografías de Daniel Merle. En el marco del primer encuentro internacional de fotografía y derechos humanos, Derechos en Foco, organizado por los trabajadores del espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA. La muestra presenta una serie de imágenes que forman parte de un trabajo de más largo aliento, cuyo recorte intenta reflejar un siglo de nuestra historia política que comienza a fines de los 70, pocos años después de haber estado preso bajo el gobierno de Isabel Perón, y culmina días antes de la crisis popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Las fotografías de Merle ponen en tensión los distintos momentos que surcaron su huella en la construcción de la democracia. Esta transformación llevó más de 20 años en la elaboración de otros caminos posibles, tal como dice el artista. Hoy puedo mostrar mi relato en estas imágenes que en ningún caso se hicieron por encargo profesional. Es una visión personal y fragmentaria al cumplirse 40 años del inicio de la última y más sangrienta dictadura argentina. La muestra fotográfica puede verse en la sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¡Ay, qué buen vuelo, eh! ¡Ay, sí! Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos compartiendo con ustedes parte de la mesa que llevó como nombre la resistencia al modelo cultural y económico del neoliberalismo en la Argentina, que tuvo lugar el martes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini. Ya escuchamos al diputado nacional Carlos Heller, al director del Centro Cultural Juan Carlos Junio, a las nietas recuperadas Victoria Montenegro y Lorena Batistiol. Es ahora el turno de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien cerró con estas maravillosas palabras este encuentro tan importante. Cuando el Estado, el gobierno, mejor dicho, el Estado somos nosotros, tiene obligaciones, las tiene que cumplir. Ahora, ¿qué es este infierno, casi a veces insoportable? Lo es. Yo no puedo pensar que quien sea secretario de Derechos Humanos, ¿para qué está? Para los derechos humanos, para protegernos, para respondernos, para entendernos, hable mal de los derechos humanos. Me parece absurdo. Por eso yo quiero hablar con esas personas, mirando la cara. ¿Por qué dicen eso? Si dicen eso, ¿dónde están? No sirven. El derecho humano hay que protegerlo, no solo el derecho violentado que es presente todavía, porque no sabemos dónde están 30.000 personas, faltan más de 300 nietos a encontrar, las reparaciones todavía no se han hecho todas, sino otros derechos humanos, que son vivienda, salud, educación, trabajo. Y están violentando con eso. El secretario tendría que salir a defender a los que están echando. Están quitando el derecho humano a trabajar. Entonces los roles esos no sirven. Nadie quiere que se vaya antes. Porque mejor que cumpla con el plazo, pero nosotros, nuestra obligación es torcerle el brazo. El 24 de marzo quedó como fecha fija. ¿Por qué? Y porque dijimos, esto es una provocación. Y salió en todos los medios, y bueno, razonaron, fenómeno. Bueno, hay que torcerle el brazo, hay que hacerle como retrocede, que retroceda. Nosotros, las abuelas, vamos a seguir trabajando día a día con más fuerza las que estemos, y felizmente tenemos ya el relevo, los nietos. Estas dos presencias que están acá son como los demás, varones, mujeres, que están con nosotros, nos cuidan, nos escuchan y traen esa idea nueva, esa sangre nueva. Por eso tenemos el relevo, pero vamos a estar. Con bastón, ¿Saben por qué? Porque nunca nos arrodillamos. Gracias, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, querida Estela Carlotto, y a esa maravillosa e inclaudicable lucha de las abuelas. Ya está sonando la música que cierra este bloque del programa. ¿Por qué este tema, Aristimuño? Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Green Lover, tema de Lisandro Aristimuño, que hace aquí con el entrañable Gabo Ferro. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Cada semana pasan cosas en el país, en el mundo, y cada vez que nos despedimos de Ana Grondona en el programa del sábado, empieza una cuota creciente de ansiedad, cargada de preguntas, interrogantes, dudas metódicas y sistemáticas, a la espera de que Ana Grondona nos ayude a entender qué nos pasa. Y felizmente ya está acá con nosotros, y como es habitual, vamos a dialogar sobre los temas de la agenda política nacional y sus entornos. Ana, bienvenida, como siempre es un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, qué presentación, ya me siento un poco avergonzada, pero bueno. Sí, una semana, como siempre, con muchas cuestiones, con muchos hechos políticos relevantes. Me parece que un poco el que se destaca es este primer paro general de la era Macri. Bueno, y a propósito de eso, algunas reflexiones. En primer lugar, es un paro al que se llegó sin demasiado entusiasmo por parte de la cúpula sindical, por parte del triunvirato, sobre todo en relación a alguno de sus miembros. Y me parece que eso se notó en la conferencia de prensa, es decir, es un paro que, no olvidemos, de algún modo se arrancó desde una tribuna al grito de pongan fecha, ¿no? Y me parece que eso también es un elemento desde que tiene que estar desde el comienzo en el análisis. Otra cuestión que me parece que estuvo circulando como elemento de la discusión es el lugar del transporte y del paro, el sector de transporte, en el resultado de este paro, que fue un paro con un muy fuerte acatamiento en general a nivel nacional. Y efectivamente esto es cierto, digamos. El gremio, el sindicato del transporte, es una llave fundamental para lograr la adhesión fuerte, para lograr una medida contundente. Pero esto no es novedoso respecto a los paros anteriores de la era kirchnerista. Tiene que ver con la jerarquía relativa en el espacio amplio de las representaciones gremiales, ¿no? En los distintos momentos históricos, por distintos motivos, ciertos sectores de los sindicales tienen mayor peso. Hace bastantes años en la Argentina, el sector transportes es un sector particularmente relevante. Eso me parece que no va en desmedro de un análisis de la contundencia que tuvo la medida. Otra cuestión que se dijo es el carácter político del paro, y esto es indudable, digamos, ¿no? Y hay que ser coherentes con lo que decíamos cuando analizábamos los paros durante la gestión tanto de Cristina como de Néstor. Efectivamente, sí, todo paro es político, todo paro supone una posición respecto de la política económica. En este caso concreto, una política económica que en un poco más de un año generó una distribución regresiva del ingreso casi inédita en la Argentina por su velocidad en tiempos de democracia. Es decir, tiene una singularidad muy específica esta coyuntura económica que sin duda es leída políticamente y por eso se va al paro. Me parece que esta cuestión de categorizar la medida de fuerza como una medida política es una búsqueda de deslegitimarla, ¿no? Y que dice mucho más sobre cómo piensa la política, el espacio de Cambiemos, que sobre la medida en sí misma. Eso me parece un segundo elemento entonces para tener en consideración. Y esto se anuda con algo que venimos charlando, que es cómo esta alianza Cambiemos tramita el conflicto social, cómo piensa el conflicto social, y ahí me parece que hay que marcar una ambigüedad y una ambivalencia bastante peligrosa, que es, por un lado, desconocer la legitimidad, la vitalidad, la necesidad de la política, que es eso, es un enfrentamiento de intereses, es una confrontación con ciertas reglas de juego, por supuesto, la política es eso, que, insisto, Cambiemos en general deslegitima, y como contrapartida paradójica, una polarización muy fuerte en términos de la opinión pública en general, en distintos formatos, ¿no? Desde las redes, de los medios masivos de comunicación, etcétera. Es decir, produce una polarización muy aguda, incluso más aguda que el kirchnerismo, y deslegitima la política como lugar donde se dirimen los conflictos. Eso es un cóctel bastante explosivo, y me parece que en ese sentido hay que leer el diagnóstico que hizo el gobierno sobre la huelga, sobre el paro, en sintonía con la marcha del último sábado, hace una semana, esa marcha blanca, porteña, con claros rasgos de clase, ¿no? Que fue una marcha multitudinaria, hay que decirlo, 25.000 personas se calculaba, que me parece que entra muy bien en este modo de polarización que está haciendo la Alianza Cambiemos, que insisto, es una polarización que se presenta como no política. Entonces la pregunta clave es, bueno, si no se dirime la política, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí me parece que haría muy bien el gobierno de Cambiemos en escuchar una sugerencia de un personaje brillante, pero con el que no tengo muchas coincidencias políticas, que es Jorge Asís. Ajá. Jorge Asís dijo la última semana, a propósito de la marcha de estas 25.000 personas, Macri tiene que cuidarse de sus propios seguidores, si quiere ser un estadista, ¿no? Algo así en Twitter, ¿no? Era más o menos, por ahí iba el concepto. Y me parece que están haciendo todo lo contrario. Me parece que muy peligrosamente entraron en cierta cuestión microclimática de esa manifestación, que fue muy inferior a las manifestaciones que se venían dando todo el mes de marzo, y le sirvió como una cuestión de reenvalentonarse en la direccionalidad de las medidas de política económica y en general de sus políticas públicas, de agudización de la polarización, incluso de justificación de la represión, incluso de un pedido, como si hubiera una cierta opinión pública, que pide un mayor rigor con las manifestaciones populares. Mano dura, que es una condición necesaria de los planes neoliberales. Absolutamente, me parece que eso fue la Panamericana, la represión en el corte de Panamericana fue un botón de muestra de eso, con además esta figura Bursaco, que había estado involucrado en el asesinato de Fuente Alba. Me parece que eso es un punto para registrar y para tener particular atención. Pero lo que me parece es, para terminar, y retomando esta idea de Assis, en general la literatura sociológica ha, sobre todo la conservadora, ha hablado de la irracionalidad de las muchedumbres, ¿no? De que cuando la gente se junta, hace cosas que no haría individualmente porque se deja arrastrar. Y alguna bibliografía también de sociológica ha sido más condescendiente con lo que se llama la opinión pública. Sin embargo, hay algunos autores, por ejemplo, un francés que se llamaba Gabriel Tarde, que decía que la opinión pública, que quiere decir, en su momento quería decir un señor leyendo el diario en su casa o en un café, eso que se forma como opinión pública puede ser mucho más irracional que una muchedumbre que está en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y me parece que hay algo del comportamiento de las redes, hay algo del comportamiento del Twitter, de cómo se construye la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación, que está teniendo esa irracionalidad. Entonces, hace bien Assis en advertirle, ojo con sus seguidores, y además, yo terminaría con esto. Ojo con creer que lo que dicen que quieren es lo que quieren. Porque más allá de que en este contexto alguna fatalidad terrible, como que en esta represión o en alguna futura haya algo más que un herido, eso no solamente sería trágico por esa circunstancia de una vida irreparable, sino también me parece que llevaría esta polarización a un extremo muy peligroso. En ese sentido, hay que tener cuidado, más que con las muchedumbres irracionales, con los públicos irracionales. Totalmente de acuerdo, Ana. Días atrás, un amigo me comentó que venía en taxi hacia el centro, pasaron por la calle Hipólito Yrigoyen, justo frente al Congreso de la Nación, y el taxista, el conductor, le decía a mi amigo: lo primero que habría que hacer es tirar una bomba sobre esta casa. Es decir, que el mensaje de la antipolítica penetra en algunos sectores carentes de cultura política y se inclinan, voy a decir algo fuerte, hacia el fascismo, lisa y llanamente. Y la otra consideración, ya que quieren descalificar a la política, días atrás, en un acto que se hizo en el Centro Cultural, Estela Carlotto dijo algo interesantísimo. Todo es política, dijo. Por ejemplo, cuando un bebé llora, hace política porque quiere comer. Y nos quedamos entonces con estas reflexiones. Seguiremos acumulando interrogantes hasta el sábado que viene. Nos vemos el sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Mañana es el último día para ver la muestra Memoria en Llamas, la quema de libros del Centro Editor de América Latina. Fotografía documental de Ricardo Figueira, el 26 de junio de 1980, está en la memoria más horrible de la Argentina. Aquel día frío y gris, la dictadura cívico-militar prendió fuego 24 toneladas de libros publicados por el Centro Editor de América Latina. 1,5 millones de ejemplares ardieron durante días. Fue el final de una causa judicial absurda que ordenó quemar todos los libros que esta importante editorial conservaba en un depósito de la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires. El juez consideró que los libros atentaban contra la Constitución Nacional. Obligados a presenciar la quema y a fotografiarla, Ricardo Figueira y Amanda Toubes, editores responsables de varios de los títulos quemados, mantuvieron vivo el recuerdo de esa jornada nefasta. La totalidad de las 29 fotos obtenidas y sacadas por Figueira aquel día salieron a la luz recientemente y constituyen un homenaje a los autores prohibidos y a todos los trabajadores del universo editorial perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Recordamos entonces, mañana último día para ver la muestra en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra. Resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Visión de géneros, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estamos entrando en nuestra columna, en Visión de Géneros, que empieza así. 10 organizaciones de derechos humanos piden la libertad de una joven tucumana acusada de haber matado a su bebé. Supuestamente recién nacido. La legislación de Argentina no permite una mujer presa por aborto y menos por aborto espontáneo, por favor. Amnistía Internacional llegó a San Miguel de Tucumán para reclamar por la libertad de Belén, una joven de 27 años que entró en marzo de 2014 a un hospital por la pérdida de un embarazo y terminó saliendo presa y condenada por homicidio agravado. El caso de Belén es el caso de una joven criminalizada por ser pobre y es el ejemplo más de la justicia misógina, de la justicia machista que tiene solo en la provincia de Tucumán a unas 600 mujeres con causas parecidas a la de Belén. La joven de 27 años fue condenada a 8 años de prisión por la muerte de su bebé. ¿Escuchaste testimonios, información, pedacitos, partes de noticieros del caso, aquel resonante caso de la joven que había sido condenada a 8 años de prisión? ¿Te acordás de Belén en Tucumán? Es muy probable que no hayas escuchado, no hayas visto o leído cómo terminó este caso, porque pasó desapercibida la noticia de que la Corte Suprema de Tucumán absolvió el pasado 27 de marzo a Belén. Belén, la chica de Tucumán, aquella joven que había sido condenada a 8 años de prisión, acusada de abortar. La joven estuvo presa por más de 2 años. La habían imputado por homicidio agravado por el vínculo, por el supuesto aborto de su bebé en el baño de un hospital público en la capital tucumana. Muchas organizaciones tomaron el tema y la que se puso al hombro fue la Asociación Católicas por el Derecho a Vivir. Su abogada fue Soledad Deza, pero estamos en comunicación ahora con la abogada y también directora y ejecutiva de esta asociación, Católicas por el Derecho a Vivir. Estamos comunicándonos con Córdoba y tenemos en línea a Silvia Julia. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias por prestarnos estos minutos, Silvia. Bueno. Como les comentábamos a nuestros oyentes, la noticia de la absolución de Belén no fue muy difundida, por lo menos acá en Capital. No sé si qué habrá pasado en otras provincias. Pero queríamos que nos cuentes un poquito cómo se llegó a esta situación. A Belén se la ha absuelto y así lo decidió la Corte Suprema de Tucumán el 27 de marzo. ¿Esto es así? Sí, es así. Es un fallo contundente. Estamos muy contentas porque Católicas por el Derecho a Decidir, como vos decías, se puso al hombro el caso. Soledad Deza, que fue su abogada, cuando tomó conocimiento de que había una joven condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo, porque ella sostuvo todo el tiempo que no sabía que estaba embarazada, que tuvo dolores abdominales, que llegó y allí tuvo un aborto espontáneo. Cuando toma conocimiento de que esto estaba sucediendo, bueno, inmediatamente se interesa y nos interesamos por el caso y, bueno, allí comienza a ser su abogada defensora para interponer un recurso de casación en contra de esta sentencia y, bueno, se conoce el caso a nivel nacional porque se arma una mesa primero por la libertad de Belén en Tucumán y luego se hacen movilizaciones y movilizaciones y, ¿cómo se llama?, pronunciamientos desde distintos sectores académicos, sindicatos, el movimiento de mujeres, por supuesto, para lograr primero la libertad de Belén. Porque verdaderamente lo primero con que nos encontramos es que está condenada a 8 años de prisión con un recurso de casación interpuesto en contra de esa sentencia, y ella está presa y no se le da la libertad en tanto no tenga una sentencia definitiva. Ella debería esperar la sentencia definitiva en libertad. Este es lo primero que se intenta y que se logra el año pasado, en agosto del año pasado. Pero ella, claro, llevaba 2 años y 4 meses en prisión. Claro. La verdad que fue un caso emblemático, porque todas las violaciones a los derechos humanos en un proceso y en la atención de la salud de Belén se dieron en esa situación que ella pasó. Y evidentemente esto la Corte lo revisa y da la razón a Soledad Deza, que es, hace el planteamiento de la violación del secreto profesional, de la falta de pruebas con las que fue condenada, de la inconsistencia de la prueba y de la mala defensa que la defensora oficial que le habían asignado realizó, porque verdaderamente la defensora oficial hizo una pésima defensa, sobre todo porque no tuvo en cuenta que Belén seguía sosteniendo y sostuvo siempre que ya no sabía que estaba embarazada, que llegó con dolores abdominales, que allí tuvo un aborto espontáneo, que ella ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando, y que no obstante eso, digamos, ni su defensor oficial, ni el equipo de salud que la atendió tuvo en cuenta también su palabra y lo que ella estaba sosteniendo. Entonces, bueno, todos estos argumentos que se desarrollaron en el recurso de casación fueron tomados por la Corte. Y me parece que es la primera vez, digamos, que en un caso así se revisan cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con la mala actuación del personal de salud, porque la misma Corte dice que es necesario hacer una capacitación a los sectores de salud para que entiendan cómo debe procederse en estos casos. Bueno, creo que el fallo tiene algunas consideraciones súper interesantes en este sentido, que abren hacia el futuro la posibilidad de cambiar la situación de la atención de las mujeres que llegan al hospital público con un evento obstétrico o cualquier tema de salud reproductiva y que son inmediatamente criminalizadas. Y Silvia, ¿cuál crees que ha sido, o qué porcentaje ha sido los millones de gritos en cada marcha, en cada panel, en cada debate, en la calle, las mujeres en la calle, han sido importantes para que se haya llegado, vos crees, a esta resolución, de esta absolución? Yo creo que es fundamental, porque han llamado la atención sobre el caso. Y eso obliga a los jueces a ser muy cuidadosos en la lectura de los expedientes y en los fallos que van a dictar. Yo creo que ha sido importantísima la articulación de organizaciones que estaban atentos a lo que pasaba con el caso, primero para lograr su libertad y después para la absolución, y después las miles y miles de mujeres que tomaron a Belén como bandera en defensa de los derechos humanos de la mujer. A mí me parece que eso es importantísimo. Es importantísima también la defensa técnica que hizo Soledad Deza, seguro, porque sin eso quizás no hubiéramos logrado este fallo. Pero a su vez, la movilización, o sea, que Belén no estaba sola, ¿no? Uh-huh. Que el movimiento de mujeres acompañaba a Belén en su lucha por conseguir que se declarara su inocencia. Creo que eso fue importantísimo, porque lamentablemente nosotros decimos los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero hasta que nosotras consigamos que verdaderamente eso se exprese en cada uno de los derechos que reclamamos, hay todo un proceso. Porque la discriminación existe, la misma corte, por lo menos el fallo de uno de los integrantes de la corte, dice que ha habido un tema de discriminación de género. Claro. En ese proceso. Que evidentemente, que en el caso de un varón que hubiera sido juzgado, no se hubieran cometido la cantidad de irregularidades y de arbitrariedades y violación de derechos que se cometieron, y con la ligereza que se dicta un fallo condenatorio que se hizo en esta causa. Y eso tiene que ver con que Belén es mujer, y es mujer joven, y sin los recursos materiales, simbólicos, para poder plantarse frente a esta maquinaria del patriarcado que todavía es la justicia. De una justicia absolutamente misógina en este caso. Te agradecemos muchísimo que nos hayas aclarado y que nos hayas ayudado a entender qué significa la absolución de Belén, que no es su nombre, pero es la chica que estuvo presa casi 3 años, lamentablemente, en Tucumán, pero por suerte ahora empieza una nueva vida para ella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la llamada. No, por favor, muchas gracias a vos. Escuchabas a Silvia Julia, abogada y directora ejecutiva de la Asociación Católica por el Derecho a Decidir, que fue una de las asociaciones, o la asociación que se puso al hombro el caso de Belén. Al frente estuvo Soledad Deza, su abogada. Y bueno, aquí visibilizamos, te trajimos a la mesa la absolución, por fin, la esperada absolución de Belén, que el 27 de marzo pasado lo ha hecho a través de la Corte Suprema de Tucumán. Nos vamos a ir, como lo hacemos siempre de esta columna, como lo hacemos cada sábado, o seguí, por supuesto, escuchando desde la gente. Nosotros nos vamos hasta el sábado próximo con una canción. En este caso hemos elegido a Liliana Felipe. La canción se llama Mala. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala, como la censura, como rata pelón en la basura. Mala, como la miseria, como foto de licencia. Mala, como firma de Santana, como pegarle a la nana. Mala, por naturaleza, de los pies a la cabeza. Mala, mala, mala, mala. Pero qué bonita chula. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Ya está en nuestro estudio Hugo Cabrera, que integra la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, y es dirigente fundador de FEDECABA, una flamante federación de cooperativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hugo Cabrera estuvo recientemente en Brasil, en una reunión muy importante de sindicalistas y cooperativistas de la rama trabajo. Sobre eso queremos conversar y después le vamos a dedicar un párrafo a su mirada, su opinión sobre el paro general del jueves último. Ahora corresponde que le dé la bienvenida a un querido amigo. Hugo, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, buenos días para todos. Contento de poder visitarte y conversar un rato con tu audiencia. Habría que tener una pequeña introducción a este encuentro que se hizo, que es la declaración del segundo encuentro internacional que se hace, Y esto, yo dentro de la CNCT tengo la Secretaría de Internacionales. Ajá. Y en los distintos, al estar dentro de SICOPA y la ASI, en los distintos encuentros que íbamos haciendo por distintas situaciones, en distintas partes de que nos encontrábamos, con los uruguayos y con los brasileros, siempre en las tertulias hablábamos de política y íbamos viendo qué era lo que nos pasaba en nuestros países. Había mucha coincidencia en cosas que pasaban, y en la última reunión de la ASI del año pasado, la cumbre de Cooperativas de las Américas, ahí fue que nos sentamos después una tarde a charlar y decidimos encontrarnos en Buenos Aires e invitar a organizaciones sindicales que en alguna medida, al ser de trabajo, como son las cooperativas de trabajo que representamos acá, están en la misma circunstancia. Exactamente. Entonces, bueno, surgió la idea de ahí, los compañeros de Brasil dijeron invitemos a la CUT, los compañeros de Uruguay a la PCNT, y nosotros invitamos a la CTA y a la Corriente Federal, que la representaban los compañeros curtidores y los gráficos. Ajá. Hicimos un primer encuentro, tuvimos un intercambio y un análisis, cada uno se llevó algo para su lugar, para irlo debatiendo, pero fue bueno, fue muy bueno, tuvo un cierre interesante, fue bueno. Y aquí ocurre algo importante. SICOPA lo toma a esta situación, la toma como propia, y en el marco de un encuentro que había en Brasil, deciden darle parte a este segundo encuentro, ya con SICOPA al frente de esto, ¿no? Para los oyentes, SICOPA es la rama del cooperativismo de trabajo que integra la Alianza Cooperativa Internacional. Exactamente, exactamente. SICOPA se pone al frente de esto. Perfecto. Nos convoca y vamos. Y la verdad que hubo dos días que fueron muy, muy, muy intensos. El primer día, el 29, durante toda la tarde, las organizaciones hicieron un análisis de la situación de cada uno de los países y fuimos reflejando en un documento qué era lo que planteaban. Y había definiciones muy interesantes que se acordaron entre todos. Bueno, en el escenario mundial actual, ponen, se caracteriza a partir del agotamiento del modelo de acumulación capitalista basado en la especulación financiera globalizada. Definición que la toman todos, están todos de acuerdo y empezamos a avanzar. Habíamos ido, previamente habíamos estado charlando, íbamos armando algunos documentos y nos intercambiábamos. Nosotros habíamos armado uno con la caracterización de Argentina, lo que pasaba, fue la base de ese documento, donde se le fueron agregando distintas miradas, se fueron plasmando entre las visiones de cada uno y las coincidencias que se daban, como se estaban dando, la posibilidad de tener un plan de acción hacia la región. Eso iba a preguntar, ¿no? Porque es interesante que además de diagnósticos y propuestas y puntos de vista comunes, después tiene que tener algún desenlace práctico. Exactamente. Entonces se decide ahí marcar algunos puntos de planes de acción y también dejar en claro algo que veíamos todos, ¿no? Que está también reflejado en el documento, cómo la institucionalidad del Mercosur la están como diluyendo, ya no. Entonces digo, bueno, ¿cómo se arma una red por abajo, ¿no?, de los trabajadores que empiecen a ver y hasta dónde se puede llegar? Algo así como un Mercosur social, social y político. Exactamente, exactamente. Y una pasadita por arriba de esos puntos fueron defender la democracia, tener una agenda positiva, ¿no?, de llevar propuestas, de ver cómo se puede ir llevando propuestas, promover un diálogo entre las organizaciones sindicales y cooperativas. Eso también es una realidad. Si bien es cierto que en la Argentina tenemos, yo soy gráfico de oficio y el gremio gráfico apoyó siempre a la economía, a las cooperativas y ayudó a formar cooperativas, no todos los gremios en la Argentina tienen la misma mirada y hay que trabajarlo en eso. Impulsar medidas para proteger la industria, esto también porque hay muchos sectores de las pymes, de las pequeñas industrias, que están mal, tratar de llegar también a esos sectores. Como aliados, ¿verdad? Como aliado estratégico. Fomentar el compre cooperativo a nivel nacional y regional, acompañar las luchas por los derechos de los trabajadores, avanzar en un diálogo franco con el fin de concretar alianzas con los sectores de pymes, respetar los derechos de autodeterminación sin pérdida de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, seguir luchando por una mayor incidencia política de la clase trabajadora. Esto también se vio. Muchas veces las organizaciones, los sindicatos, el cooperativismo, no tiene representación política genuina dentro de esto. Esto ocurre, y no lo estoy planteando en Argentina, sino a nivel regional, ¿no? También participaron en ese encuentro algún diputado y algún senador de allá, donde se plantean estas situaciones. Y en Argentina tenemos algunas experiencias valiosas de compañeros que conoce y que vienen del cooperativismo, pero no es la generalidad. Tal cual. No es la generalidad. Y entonces dijeron, bueno, llevemos adelante estos puntos, consensuemos estos puntos, y aparte de estas acciones concretas, dijeron, bueno, la alianza, medidas concretas, acciones concretas, era la alianza entre la cooperativa de trabajo y los espacios gremiales, empezar a fortalecerlo, plantear una reforma impositiva. Esto es una situación que también se plantea a nivel regional, ¿no?, en cuanto a las cooperativas, promover cooperativas en las compras públicas. Hay un párrafo que me parece que también es involucra regionalmente a todo, que es el capital financiero atacando a las cooperativas de crédito, ¿no? Todo lo que trató de ser abarcativo de todos los sectores para que vayan sumándose, ¿no? También declara que empresa que cierra, empresa que se forma en cooperativa, digo, algo que en Argentina está cada vez más fuertemente mostrándose que no se quiere hacer, digamos. No es solamente que cierran las empresas, sino hoy lo que se ve claramente es que hay un conflicto y llega primero la policía que los compañeros que proponen armar una cooperativa, o los vetos. Digo, se están vetando algunas que ya eran. Esto fue un poco, me parece que es muy importante, pero muy importante será cómo sigue. Exactamente. Porque yo le planteaba a una compañera, si imagínate que lo más grande que podría llegar a ocurrir, que dentro de un tiempo no estemos más nosotros acá, que sean los dirigentes de primera línea, sentados, fijando estrategias y cosas en común, digo, ¿no? Digo, el sindicalismo en su primera línea, el cooperativismo psicopa poniéndose al hombro esto, generando unas revoluciones. Bueno, ahora está en manos de todos nosotros, divulgarlo y avanzar y crecer en esto. Coincido plenamente, Hugo. Esto es muy importante porque es un paso en función de articular esfuerzos cuyo eje, cuyo denominador común, no solamente es la problemática también común de los países de la región, sino la solidaridad transformada en acción concreta. Y voy a ligar esto con lo que acaba de ocurrir en la República Argentina, el paro del 9, un paro muy importante. Nos interesa mucho tu opinión como dirigente cooperativista y dirigente también del movimiento obrero y miembro de la CNST, cuál es la evaluación que hacen, porque los resultados, por lo menos la contundencia de este paro, pero sobre todo lo que puede llegar a venir después, va a requerir la unión solidaria, mancomunada, de sindicalistas, cooperativistas, pymes, etcétera. Sí, evidentemente fue así, digamos, se vio claramente que fue un paro absolutamente muy fuerte en su contenido. No solamente se vio acá en la capital, sino en el interior del país, realmente se vio, y donde también se vio fuertemente que sectores del comercio, de la pequeña y mediana industria, digo, yo que tengo un montón de años encima, he visto muchos paros generales donde, por ejemplo, los dueños de los colectivos salían a trabajar, hoy no salió. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrentamos hacia adelante? Uno de los problemas graves que podemos enfrentar es que el gobierno no tenga una mirada política a eso que está ocurriendo y tenga la posibilidad de sentarse a negociar algún tipo de política económica que sea viable y que no nos lleve al camino que nos está llevando. Si yo tengo que evaluar la primera impresión, es como que el gobierno lo niega en sus voceros, la importancia, la contundencia del paro, y es jugar en un camino medio peligroso, digamos. Siempre el macrismo dijo que siempre ratificaban si veían algo que no estaban de acuerdo o si veían algo que se equivocaban. Digo, claramente se están equivocando. El problema es lo que puede ocurrir hacia adelante, digo, el endeudamiento que están teniendo el país, la caída, digo, en el mismo momento que presentan el mini Davos que están presentando, están saliendo informes oficiales de la caída industrial y lo que está pasando. Digo, la inflación que decían que venían a... no la están conteniendo, y están generando una masa desocupada muy importante. Entonces me parece que es... Que ojalá es una expresión de deseo nomás, de que tengan otra visión. Yo creo que desde lo ideológico están montados en algo. Es más, creo que lo que pasó anteayer en la mañana en el paro, lo único que hizo fue mostrar algunas acciones para un pequeño grupo de adeptos al macrismo, como los temas de la represión, digo. Acá en Rivadavia, creo que fue Callao, sí. Había un corte en un día que no había nadie en la calle y le rompieron dos dedos a una compañera. Me parece una exageración. Yo me pasé todo el día en mi casa mirando la televisión, escuchando la radio, y escuchaba cuando un militante explicaba que en 10 minutos se iban y a los 5 minutos estuvieron reprimiendo. Era mostrarle como que están poniendo el protocolo en marcha y que son capaces, en vez de, por un lado, hablan de ser dialoguista, de ir al diálogo, y por otro lado quieren mostrar una fortaleza que se les va a convertir en debilidad en el tiempo. Claro, esa mano dura es lo que le están pidiendo desde algunos medios, sectores del poder real de la Argentina, que quieren avanzar, porque evidentemente estas consecuencias económicas y sociales, me atrevo a decir, no son consecuencias o efectos no deseados. Esto es deliberado y consciente. Pero volviendo a lo anterior y ya redondeando nuestro reportaje, este documento que se elaboró en Brasil, que se aprobó en forma unánime, los dirigentes sindicales y cooperativistas, tiene enormes puntos de coincidencia con una reciente declaración de la Alianza Cooperativa Internacional, la Región de las Américas. Y esto es muy saludable, Hugo, porque muestra convergencia de puntos de vista que ojalá se traduzcan también en acciones comunes. Totalmente de acuerdo, y creo que ese es el camino. Es más, creo que debemos ir sumando a otros actores. Yo creo que en Chile hay algunos sectores que podrían participar. Bolivia es otro que tiene sectores que están en la alianza y que son muy afines ideológicamente a nosotros, a la cooperativa de trabajo. Lo que pasa, digo, me parece que hay que ir sumando. Y esa sumatoria debería tener también la posibilidad de que se haga oír. Exactamente. La verdad, de frenar esto. Que se haga ver y oír. Ver y oír. Hugo Cabrera, te agradezco mucho tu grata presencia, tus reflexiones y también esta revista, este número 2 de la revista Autogestión para Otra Economía, que nos obsequiaste y que, bueno, será motivo de comentarios de próximos encuentros. Sí. Esa revista, la característica que tiene, y permitime un segundito más, ¿cómo no?, es que no es una revista institucional de Fedecaba, pretende ser una revista del sector con opiniones del exterior, de militantes del exterior, y de los distintos sectores de Argentina, donde opinan, tienen su visión, no con lo coyuntural solamente, sino un poco más allá, ¿no? Analizando la autogestión, analizando toda la problemática que se presenta en el... Excelente material, lo vamos a leer y, como te decía, lo vamos a comentar. De vuelta, Hugo Cabrera, muchas gracias, bueno, un fuerte abrazo. Gracias y buenos días para todos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Las jornadas se llaman a 150 años de la edición de El Capital de Carlos Marx, vigencia y actualidad desde una mirada latinoamericana. Al cumplirse 150 años de la primera edición del Capital de Carlos Marx, el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional General Sarmiento organizan estas jornadas para analizar la vigencia de la obra y su actualidad para entender el contexto latinoamericano. El Capital es una obra universal de primera importancia y de necesaria lectura para todo intelectual, cualquiera sea su credo intelectual, y por lo tanto la intención es poder escuchar el análisis de un amplio espectro de académicos a través de algunos de los ejes desarrollados por Marx. Panelistas serán Horacio González, Atilio Borón, Federico Schuster, Eduardo Rinesi, Pablo Levín, Mabel Tuaites Rey, Noemí Brenta, Alberto Bonet, Juan Iñigo Carrera, José Luis Coraggio, Damián Pierbattisti, Gisela Catanzaro, Ignacio Sabatella, Martín Cortés, Alex Kodrick, Paula Clacco, Laura Álvarez, entre otros. Las jornadas serán este martes 11 de 10 a 22 horas en el Centro Cultural de la Cooperación y el miércoles 12 en la Universidad Nacional General Sarmiento. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Escuche, póngase cómoda o cómodo, pero escuche. Un poquito más. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me impulso a olvidarme de tu amor. Ya llevamos un siglo cantando tangos. Bueno, en realidad un poco más. Pero algunos tango canción están cumpliendo por estos días 100 años y en Desde la Gente nos vamos a ir dando la posibilidad de visitarlos y revisitarlos. Uno de esos es este Mi Noche Triste que estamos escuchando, nada menos que por Carlos Gardel. Hay quienes sostienen que gracias a que El Mudo la grabó en 1917, cambió definitivamente la historia del tango. De Gustavo Varela dicen que es el filósofo del tango. Primero lo escuchamos hablando de Mi Noche Triste y después le cuento una actividad en la que va a participar la próxima semana. Es cierto que el tango tiene letra desde mucho antes que el tango Mi Noche Triste. Mi Noche Triste es de 1916 y lo que me parece que ocurrió fue en principio que lo grabó Gardel en 1917, que no es una cosa menor, siendo Gardel ya un tipo reconocido y teniendo pocos tangos y grabados, creo que algunas cositas, digo, con aire de tango, pero no tango. El primer tango efectivamente que graba es este Mi Noche Triste, que no tiene el éxito que uno se imagina, que la gente salió corriendo a comprar el disco en 1917, pero sí que lentamente se fue escalando como una modalidad y Gardel va a ir incrementando a lo largo de la década del 20 su producción, ya no como canción criolla, sino en los tangos. Entonces ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que en este caso, este tango, hay otros, como por ejemplo La Biblioteca, que también es de Pascual Contursi, con temas parecidos. Podría haber sido otro, pero fue este, yo creo que porque lo grabó Gardel. Pero la característica de estos tangos de este periodo, de 1915-1916, es que empiezan a contar una historia que comienza y termina, que no tienen el sentido festivo que tenía el tango de los orígenes, sino que tiene un sentido mucho más melancólico, más vinculado a la tristeza que otra cosa. Así que muy probablemente esa haya sido la razón por la cual este tango ha quedado. Su letra es una letra simpática y grabada por y cantada por primera vez en el Uruguay. El martes 11 y el miércoles 12 próximos se van a desarrollar las primeras jornadas de Tango y Pensamiento Mi Noche Triste, 100 años del tango canción. La propuesta de esta convocatoria se enmarca en la celebración de los 100 años del tango canción y tiene como finalidad generar un espacio de investigación y reflexión en torno a la poética del tango, a sus temáticas principales y a su relación con la literatura, la historia, el cine, la vida cotidiana y todo lo demás. En suma, los organizadores pretenden reconocer ese enorme universo que creó y sigue creando el tango canción en sus 100 años de vida, dado que mañana, 9 de abril, se cumplen los 100 años del día en el que Carlos Gardel grabó Mi Noche Triste, con música de Samuel Castriota y letra de Pascual Contursi, considerado el primer tango canción. Las jornadas Mi Noche Triste, 100 años de tango canción, se realizarán en dos sedes, por la mañana en el Auditorio Flaxo, Tucumán 1966. Se llevarán a cabo la conferencia de apertura, los paneles y las mesas de ponencias. Por la tarde, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con 8 expositores invitados, 4 por día, hablarán sobre 8 poetas del tango, acompañados en cada caso por un cantante diferente. El coordinador de la jornada será Gustavo Varela, a quien estamos escuchando. En realidad, la propuesta de Flaxo es celebrar Mi Noche Triste con un doble aspecto. Por un lado, con mesas redondas en torno al tema del tango canción, porque lo que se celebra es el inicio del tango canción, digamos, son los 100 años de Mi Noche Triste, que es una excusa para explicar que a partir de entonces viene el tango canción. Aclaro una cosa, el tango canción es, la aparición del tango canción es más relativa a condiciones vinculadas a la historia política, qué sé yo, no sé, a que los poetas son todos herederos de la escuela de 1884, entonces hay una formación similar, tuvieron 6 años en la escuela, más después 1 año y medio en el servicio militar, entonces tienen un sentido patriótico que entonces, siendo muchos de ellos hijos de inmigrantes, como el caso de Pascual Contursi, que era hijo de un napolitano. Entonces a mí me parece que ahí hay un asunto que hace que dentro de todo ese espectro se vea Mi Noche Triste, y yo vuelvo a insistir porque la grabó Gardel y porque Gardel tuvo el éxito que tuvo en toda su obra. Entonces, por eso lo que vamos a hacer en Flaxo es una celebración a través de Mi Noche Triste de lo que es el tango canción. Entonces va a haber mesas que van a estar compuestas por diferentes personas que investigan el tema del tango canción desde distintos ángulos. Y después, eso por la mañana y por la tarde, por la mañana en Flaxo y por la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, hacemos 4 conferencias un día y 4 conferencias el otro, dedicadas a los poetas. Una con Dursi, una Mansi, una Cadícamo, una, bueno, a Espósito, etcétera. Y cada una de esas ponencias, que es, no sé, Sergio Pujol, Oscar Conde, etcétera, que van a dictar ellos, que son de unos 15 o 20 minutos, después son interpretadas por cantantes actuales del tango, no sé, va a cantar, qué sé yo, Walter Romero, va a hablar sobre Homero Manzi y va a cantar Hernán Genovese. Entonces ahí juntamos un poco las voces que cantan con las voces que piensan el tango de alguna manera. Van a participar en estas 2 jornadas Guillermo Fernández, El Negro Falótico, Lidia Borda, Cucuza Castielo, El Chino Laborde, Natalia Bazán, Dolores Solá, Acho Stoll, Hernán Genovese, Federico Mizrahi, Irene Amuchastegui, Walter Romero, Julio Schwartzman, Matías Mauricio y Eduardo Romano. La entrada es gratuita, pero con inscripción previa, tomen nota a jornadastango, todo juntito, @flaxo.org.ar. Bueno, gracias. Repito una sola cosa, que son el 11 y el 12, que se hace una parte en Flaxo y otra parte en el Centro Cultural de la Cooperación. Y para los que tengan interés, mandan un mail a jornadastango@flaxo.org.ar. A lo largo de este pequeño informe e invitación fuimos escuchando varias versiones de Mi Noche Triste. La de Gardel, claro, pero también de Hugo Fattoruso, Luz Copech, Piazzolla, entre otros. Pero para despedirnos, ya que es un tango que se estrenó en Uruguay, vamos con la versión de un oriental, uno de los olimareños, Pepe Guerra y Mi Noche Triste. Y nos vamos hasta la semana que viene. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurrelo a olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro lo veo